Estamos con Gustavo Rojas en la previa al partido donde visitarán al Deportivo Anzoátegui el día domingo. Gustavo, se viene de conseguir la victoria después de una racha bastante complicada que tuvo el equipo entre el torneo y la Copa de Venezuela. Se sabe que se va contra el líder, un equipo bastante difícil. El Zulia nunca ha podido sumar en Puerto La Cruz. ¿Cómo se ha trabajado la semana? ¿Cómo se ha preparado el Zulia sabiendo las bajas que se tienen? Que ha sido un factor común en los últimos partidos para hacer un buen partido y tratar de sumar en Puerto La Cruz. Sí, bueno, primero ya pasamos la etapa dura esa que tuvimos de no conseguir la victoria. Gracias a Dios se pudo sumar de a tres y en casa, importante. Nos enfrentamos a un gran rival, un rival complicado, un rival que es líder, que va a pelear por el título. Y sabemos, ¿no? Sabemos de los jugadores que tienen, sabemos de la inversión que han hecho en su equipo. Y bueno, nosotros con las bajas que tenemos, y el profe ya le ha tocado echar mano, como dice él, de lo que tenemos. Jóvenes, algunos juveniles y experiencia que gracias a Dios estamos sanos, pues tenemos que darlo todo, tenemos que ir allá a pararnos bien en cancha, a tratar de estar el mayor tiempo concentrados, a no dar ningún tipo de ventaja para poder traernos un resultado positivo. Hoy 48 horas antes, Gustavo, ¿firmas el empate en Anzoátegui o hay para conseguir los 3 puntos? Mira, el fútbol no se sabe nada, yo quisiera ganar, todo el mundo quiere ganar y más ante un gran rival. Tú lo dijiste, no hemos sumado allá, quizás hemos llevado el equipo completo y no hemos sumado, y hoy vamos un poco mermados, están algunos chamos que tienen muchas ganas, que tienen condiciones para estar y quizás saque un buen resultado, saque una victoria. Si nos traemos un punto, para nosotros es bien merecido, pero como siempre, como te lo dije, yo apuesto siempre a ganar. Gracias. Gustavo Rojas para Hat-Trick Deportes. Te espero, te la doy.